Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a nuestra primer edición de Agenda Común. Nuevo programa aquí en la 98.1, en una radio muchas voces aquí en Capilla del Monte. Las gracias a todos ustedes por acompañarnos. El orgullo de comenzar nuevos espacios de comunicación comunitaria. En este caso, este programa que ha sido ganador del concurso Fomeca, como lo dice el spot de inicio. Un nuevo proyecto que Cooperativa Vialaba lleva adelante, aquí en este caso, en esta radio comunitaria, con la intención de buscar la integración social a través del reconocimiento de las diversas voces que componen la comunidad, divulgando el trabajo de cada organización e institución, recogiendo la agenda cultural, social, solidaria, política de nuestra localidad y el norte del Valle de Punilla. Estamos muy contentos con este ciclo que tendrá muchos programas para compartir con ustedes y que quedarán también allí para volver a escuchar, para recuperar, para seguir compartiendo y construyendo nuestra identidad común aquí en Capilla del Monte. Nos preguntábamos cuando presentábamos este proyecto, ¿por qué queremos llevar adelante este programa? Bueno, una de las principales dificultades que tienen nuestros pueblos es la desarticulación social, la fragmentación, que es producto en buena medida de las diversas corrientes de migración interna que duplicó la población del Valle en pocos años, y esto produce una distancia entre los vecinos y una estratificación negativa de la comunidad. Estamos convencidos que con este programa estaremos aportando a reforzar los vínculos y atravesar barreras que son efecto de los prejuicios y la falta de escucha entre unos y otros. Voy a saludar a mi compañera también, de todas las mañanas, con quien co-conducimos este Entre Mate y Mate, y hoy aquí en la conducción de Agenda Común. Hay un equipo muy grande que ya se va a estar presentando en un ratito nomás. ¿Cómo le va, Renata Bracachini? Hola, ¿cómo les va? Buen día, feliz de formar parte de esta Agenda Común. Bueno, aquí estaremos por estas dos horas. Ustedes lo escuchan en vivo martes de 11 a 13 aquí en la 98.1, pero también estará subido por ahí para compartirlo con otras emisoras y en otros horarios también, que ustedes se puedan prender con Agenda Común. Cada programa contiene además una consigna, una pregunta, una provocación para ustedes, que les vamos a dar nuestras vías de comunicación para que se comuniquen tanto en vivo como en diferido. Si lo están escuchando grabado, también puedan mandarnos su mensaje porque lo recuperaremos para próximos programas. Y hoy además tenemos sorteo sobre el final del programa para los que estén escuchando en vivo. Por supuesto, el resto se quedará con las ganas porque estaremos sorteando uno de los temas que hoy estaremos charlando, conversando con sus protagonistas, que es el locro y la humita del centro vecinal Las Gemelas. En un ratito nos van a estar contando desde allí, desde la organización, desde el centro vecinal, sobre esto. Pero querés contar, Renata, para que la gente ya se vaya comunicando. Sí, se pueden comunicar al 03548 15570333, que es el teléfono de la radio, y nos dicen: me anoto para el sorteo. Y al finalizar el programa estaremos sorteando dos porciones de locro, que puede ser locro común, locro vegetariano o humita. ¡Ay, qué ricor! Bueno, le vamos a estar contando por qué se come humita también, porque viste que sí, acá no damos nada por hecho. Muy bien, me parece muy bien saber por qué comemos humita y comerla. Y qué significa la humita, en un ratito te lo estamos contando. Y uno de los segmentos que vamos a estar compartiendo cada martes también acá tiene que ver con nuestra historia en común, con buscar esos puntos en común que nos identifican o que en todo caso podrían identificarnos si los conociéramos, porque probablemente desconocemos gran parte de nuestra historia capillense, sobre todo mucha de la camada que ha llegado en los últimos 10, 15, 20, 30 años, un año, sí. Y que necesitamos también reencontrarnos con esa historia y necesitamos revalorizar también aquellos saberes, historias, cómo se vivía y cómo, cuáles son también las expectativas que se tienen para esta convivencia pacífica que buscamos en Capilla del Monte. Para eso está Flor Gramajo también, que es guía turística y que también viene compartiéndonos alguna de esas historias. La saludamos. ¿Cómo anda, Flor? Buen día. Hola, buen día, Fede. Buen día, Reina. Buen día a todos los que escuchan. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Con muchas ganas de encarar este segmento que va a ser, como me parece, de los que más van a entusiasmar a la gente porque no se suele escuchar en radio. No solemos compartir a veces esta cosa. La radio tiene a, le ha dejado el resto de los medios, la configuración de los medios, el rol de lo inmediato, es decir, de lo de la noticia del sí. día, del momento. Y por ahí nos perdemos un poco eso, que antes tenía sí, la radio ese rol. Y la idea es compartir un poco de esa historia, ¿no? ¿Cómo se lo podemos proponer? ¿Cómo se lo contamos a la gente? ¿Cuál es la idea? Bueno, pensando un poco en toda la historia de Capilla del Monte, que como les te comenté en un momento, Fede, a mí lo que me sucede es desde mi linaje familiar hasta la identidad turística, que también tiene que ver con lo que somos, ir compartiendo y rescatando esa historia popular del boca en boca, que es historia no oficial, de lo que sucedía, por ejemplo, en los años 30, en los años 20, llegaba el ferrocarril, bueno, ir haciendo como, para los que nos puedan aportar un seguimiento en el tiempo de qué pasaba en Capilla del Monte en ese momento, porque hoy ya somos una ciudad grande y nuestra realidad cambió bastante, que siempre el cambio yo lo noto positivo, pero ir no olvidarnos también de todo lo que fue sucediendo a lo largo de ese tiempo que hace a lo que somos hoy. Claro, tenemos esa posibilidad de que sea positivo y que tenga, y en todo caso mitigar los efectos negativos también de ese encuentro de culturas, mitigarlo digo con conociéndonos, encontrándonos, mirándonos en una historia común y también pudiendo continuar una línea y no cortando tan fuertemente, ¿no? Bueno, como decías vos recién de las corrientes de migraciones internas, todos llegamos en algún momento, sea hace 500 años, sea 100, sea 15, como decías recién, entonces es lo que tenemos en común. Y con esa llegada van llegando historias también, que van construyendo a nuestra identidad. Eso es lo que queremos rescatar, de por lo menos en este momento, de las personas más grandes del pueblo, que nos compartan todas esas experiencias vividas en este lugar, todas esas historias que nos van a sumar a lo que somos. Sí, y que nos conmueven. La mayoría de las veces cuando hemos tenido la oportunidad acá en la radio, los oyentes son testigos, cuando hemos tenido la posibilidad de escuchar esa anciana, ese anciano o esa persona que tiene y que nos cuente historias antiguas, en general terminamos muy conmovidos, porque nos hemos acostumbrado, porque nuestra cultura actual nos acostumbra a la novedad constante, y a veces nos perdemos de esas historias, y siempre terminamos como entendiendo un poco más del lugar que estamos pisando, ¿no? Nos así atrapa. Que nos atrapa. Bueno, hoy es una presentación de lo que estamos lanzando, pero les proponemos también a los oyentes que nos puedan hacer algunas propuestas, ¿no? De esas historias, de qué historias recuperar. Sí, totalmente. Por ahí uno no puede pensar en la cantidad de gente que puede llegar a aportar. Entonces la idea es abrirlo a toda la comunidad capillense, que nos hagan llegar a quien nos pueda aportar. Esa es la idea principal también. Bien. Es abierto que sea un trabajo en conjunto. Bueno, o sea que si ustedes nos quieren proponer tanto personas para entrevistar que dicen, che, vos sabés que conozco a esta persona que la verdad tiene una historia, me contó una vez y que vale la pena que la lleven, nos contacten, nos hablen, nos escriban, o que quieren conocer la historia de algún lugar, por ejemplo, de Capilla del Monte, alguna zona, algún edificio antiguo, o alguna historia que le han contado y que profundicemos, que nos escriban. Sí, nos pueden escribir, mandar mensaje de texto, WhatsApp o Telegram al 03548 15570 333, 15570 333. Bien. No le puedo decir todo lo que tenemos porque no sé cómo va a entrar. Sí, es un montón de información, de noticias, de entrevistas. La idea es que hablen los protagonistas en este programa y por eso formamos una red de corresponsales barriales que van a estar trayendo en un ratito compartiendo algunos informes. Pero parte de esto es atravesar el programa conociendo algún músico, alguna música, alguna banda de nuestra región. En este caso se trata de Nati Pérez Araoz, Rena, que es de La Cumbre, ¿no? Es de La Cumbre, sí. Y ha editado un disco a través de una editorial que también editan libros, o sea que también está compuesto, y ahí les voy a compartir un poquito de lo que ella nos contaba sobre este proceso. Buenísimo, escuchamos un poquito. Fogata de tu alma, a través de tu mirada encendida, la tierra con dolor fue preparada, el surco marcado, la hora es la elegida, porque yo hoy he visto la fogata de tu alma a través de tu mirada encendida. La tierra con dolor fue preparada, el surco marcado, la hora es la elegida. Y si la semilla cae en el camino, la asfixia, la maleza, y si una vez se atraganta, ¿qué más da? Porque yo hoy he visto la fogata de tu alma a través de tu mirada encendida. La tierra con dolor fue preparada, el surco marcado, la hora es la elegida. Y si la semilla se hace árbol y te da buena sombra, o si cobija un nido, ¿qué más da? Porque yo hoy he visto la fogata de tu alma a través de tu mirar. Las canciones fueron como emergiendo, de una a una, en el transcurso de un tiempo de búsqueda interior, nutridas a su vez por el relacionamiento con personas que ayudaron a recordar. Tremendos músicos la acompañaron por 3 años tocando estos temas, aportando sus arreglos y llevándolos a un nivel de complejidad muy interesante y a la vez fresca. Y así llegaron al estudio. Confiar, así se llama el disco. Conciencia en que podemos hacer un mundo de apertura, amor, alegría, cada uno trabajando en sí mismo y brindándose a los demás. Confiar en la sabiduría ancestral que nos conecta con la tierra, la naturaleza toda, con el universo. Nos mueve esa conciencia entusiasmada de la necesidad de nuevos paradigmas que aúnen mente, corazón y espíritu. Esto es parte del disco Confiar, de Nati Pérez Araoz, del sello Viento de Fondo. Continuamos en este Agenda Común, primer programa en el aire de la 98.1. Te contábamos recién, se viene el ya tradicional locro y humita del 1 de mayo, del Día de los y las Trabajadoras, en el centro vecinal del barrio Las Gemelas, uno de los centros vecinales con mayor actividad aquí en nuestro pueblo. Y Mónica Campos conversaba con Karina, parte de la comisión del centro vecinal Las Gemelas, sobre esta actividad, sobre su motivación, sobre algunos secretitos de la receta y también la convocatoria, el sentido que tiene para este espacio comunitario esta actividad del primero de mayo. Bueno, estamos acá con Karina del Centro Vecinal Las Gemelas y llegamos hasta ella para que nos cuenten qué están preparando para el primero de mayo. ¿Qué tal? Buen día, Cari, ¿cómo estás? Hola, Moni, buen día. Bueno, te cuento. Estamos preparando un locro, humita y locro vegetariano el primero de mayo. Y bueno, invitamos a todos los vecinos del pueblo, del barrio, que se quieran acercar a colaborar con la sede, más que nada, que es un evento que hacemos que nos genera bastante, digamos, dinero para arreglar la sede, digamos. Es como uno de los eventos que más nos deja y bueno, tenemos que cerrar la sede y bueno, hacer un montón de cosas en la vecinal que necesitamos. Así que bueno, están todos invitados a la locreada del primero de mayo. ¿A qué hora, Cari, tendrían que pasar por el sede de la sede de las gemelas a buscar su porción de locro? ¿Cuánto cuesta y si hay algún teléfono para llamar y reservar? Mirá, vamos a estar el miércoles. Nosotros vamos a estar, obvio, desde el martes cocinando. Nos juntamos a cocinar el martes. El miércoles terminamos. A partir de la 1 del mediodía ya vamos a estar repartiendo ya las porciones y bueno, el costo es de 130 pesos la porción de locro y la humita y el locro vegetariano 100 pesos, que es una opción, digamos, que implementamos porque hay muchísima gente que no come carne y bueno, nos pedían, así que bueno, más que nada también lo de la reserva, porque ya nos ha pasado este es el cuarto año que lo hacemos al locro y nos ha pasado de quedarnos sin, ¿viste? Que venga la gente y tener que ir a comprar a otro lado, así que bueno, queremos que reserven más que nada. ¿A qué teléfono tenemos que reservar ese exquisito locro y esa exquisita humita que doy fe que en estos 4 años que el Centro Vecinal Las Gemelas viene preparando estos platos exquisitos para que vos, todos nosotros, la comunidad de Capilla del Monte, podamos ayudarlos a que terminen esa sede de Las Gemelas tan activa y que tantas cosas hace abierta a la comunidad? ¿A qué teléfono, Cari, tendríamos que reservar? Bueno, te doy un teléfono que es el que me acuerdo ahora, que es 3548-606036, que es mi teléfono. Y bueno, llamen, hagan las reservas y no se queden sin su porción. Cari, entonces, 03548-156036. Para reservarlo a través de Karina. Dale, apúrate, toma nota. 03548-156036. No te pierdas esta delicia de locro vegetariano o locro tradicional y la espectacular humita como solo lo sabe hacer el Centro Vecinal Las Gemelas. Vamos a ver a continuación si Cari, que está en este momento en la preparación de este locro, nos logra contar algún secretito. Cari, ¿qué ingredientes que nos puedas contar le ponen a este locro que estoy viendo maravilloso y a esta humita que veo acá que se está cocinando para que salga tan rico y para vos que estás del otro lado te animes a encargarlo en el Centro Vecinal Las Gemelas? ¿Qué ingredientes están poniendo en esta olla? Ay, Moni, me mataste. Bueno, no, en realidad hay una maestra locrera, que es una amiga nuestra, que es Vale, que ella es como la chef, digamos, y nosotros como que estamos ahí ayudándola, pero ella es la que sabe de cocina. ¿Qué no puede faltar en un locro? Garbanzos, por ejemplo, zapallo, ¿es en base de zapallo? Sí, para mí, en mi opinión personal, ¿no? El ingrediente fundamental me parece que es el zapallo, que es el que le da la textura a la comida. Y las legumbres serían los porotos, el maíz, garbanzo, que son fundamentales, digamos. Después lo otro, todo es indispensable, digamos, pero eso no puede faltar. Igual hay de todo, tiene de todo esto, así que... pero bueno, para mí el zapallo es el ingrediente fundamental. Bueno, Cari, te damos las gracias. Ustedes, la audiencia de Una Radio Muchas Voces que está del otro lado, no se olviden, 03-548-15-60-36. Estamos en un lugar al aire libre con el locro, así que disculpen los sonidos del fondo. Cari, muchas gracias por permitirme acercarnos acá a esta cocción de la locrada maravillosa para este miércoles 1 de mayo a las 13 horas. Gracias, Moni, a vos por invitarnos, por hacernos la entrevista, a la radio, porque siempre, siempre hace 4 años que nosotros estamos en la vecinal, siempre nos invitan a que charlemos para que la gente sepa. Así que bueno, los esperamos a todos 1 de mayo a festejar el Día del Trabajador con un buen locro, que no se queden con las ganas. Va a haber música en vivo ahí en la vecinal, el que se quiera quedar a comer va a haber mesas, el que se lo quiera llevar tiene que llevar recipiente para llevarse las porciones, y bueno, a pasar el Día del Trabajador trabajando como se debe, haciendo el locro. Gracias, Cari. Informó para este nuevo programa de Agenda Común Mónica Campos, para la radio 98.1, Una Radio Muchas Voces. Quiero cantar la lengua afuera, quiero gritar la lengua afuera. La vida pasa, la humita queda, libre y sencilla la humita queda. Carnavalcito, caja y chirlera, en floraciones, caja y chirlera. El amor pasa, la humita queda, se van sus ojos, la humita queda. Para quebrarme los dioses, para que canten los... Y así funciona la magia de la radio, porque... Recién estaba ahí haciendo locro y ahora está acá en el estudio. Mónica, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Fede. ¿Qué tal toda la audiencia? Bienvenidos a este nuevo programa de Agenda Común. Gracias por invitarnos. Se lavó las manos, ¿no? Porque estaba todo con choclo. No sabes el olorcito que había en esa olla. Porque el locro hay que prepararlo con tiempo. Lleva muchas etapas. Sí, es verdad. Así que qué rico. Dios mío. Bueno, vamos a estar sorteando porción, así que sí. Se pueden comunicar. ¿Por qué se come humita? ¿Qué es esto? ¿Qué es la humita? ¿Qué significa? ¿Qué significa la humita? En realidad es una voz quechua. ¿Sabe, Fumiato, cómo se dice en quechua humita? Sí, pero no lo quiero decir. No lo sé, la verdad que no. Se dice huminta. Huminta. Huminta. Qué bien, ¿eh? ¿Cómo pronuncia, eh? Huminta. Es una comida que está basada en el maíz y que se consume en el área andina, como países como Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador y hasta en Venezuela, que pobre ahora está tan Venezuela golpeada en este momento. Sí. Consiste básicamente en una pasta o una masa de maíz que está levemente aliñada y envuelta y finalmente cocida o tostadas en las propias hojas, es decir, en la chala de la humita, que es la mazorca de maíz. El sustantivo huminta se deriva de la voz quechua huminta. Uh-huh. Muy bien, ¿eh? Le gustó eso. Estuve practicando, claro. En Paraguay se lo conoce con el nombre de quecua. Quecua. Tiene que ver la posición que pone para poder pronunciar. Su significado en español, ¿no saben lo que significa? No. Es la cintura del mono. Radio, ¿no? La cintura del mono. Y se lo nombra así por la forma de atar que deja una semejanza con la cintura del mono. Es verdad. Mire usted. Mucho no se le encontré a la cintura del mono. Bueno, hay que ver cómo la estaban ellos. Claro, hay que ver. Capaz que no tiene mucha cintura y que les recordaba eso. Claro, qué sé yo, o a mi cintura, no sé. Bueno, los guaraníes los consumían habitualmente y hoy en día forma parte de un plato gastronómico típico del pueblo paraguayo. La humita es exquisita. Pero si quiere, tengo también le traigo información del locro, si le interesa. No sé, Fumiato, si por quiere. Favor, por favor, brevemente, porque me empieza a regurgir por acá. Se me la empieza pancita. A dar un poquito de hambre. ¿Saben cómo se dice locro en quechua? Sí, pero dígalo usted. Se lo dejo, le dejo la posibilidad de lucirse. El locro en quechua se dice rucru. Rucru. Sí. Que es un guiso realizado a base de zapallo, maíz y poroto. Y se trata de una suerte de guiso de origen prehispánico, preincaico, típico de varios pueblos andinos que basaban gran parte de su dieta en el maíz, en los porotos y en la papa. Sí, así que eran los cultivos más frecuentes del mundo andino, ¿no? Exactamente. Y estuve ahí investigando un poquito el tema de por qué se come locro en estas fechas tan importantes, ¿no? Como el 1 de mayo, el 25 de mayo, sí. El 9 de julio. Bueno, tiene su tema histórico y dice que en realidad tiene que ver con los esclavos. Porque eran las épocas en que estas fechas patrias dicen que era la mejor excusa para comer platos típicos argentinos. Y dice que hay varias versiones, sobre todo del por qué una de estas versiones tiene que ver con que los esclavos en esa época hacían un menú con las sobras de la faena animal. Patas de vacuno, entrañas, maíz, verduras hervidas, en una gran olla. Y en esos días se vendían en las plazas que estaban llenas de personas. Sí. Uno podría suponer, conociendo algo de la historia, que siempre se ha buscado, cuando se busca que algunas fechas se mantengan en el tiempo apropiadas por los pueblos, que tengan alguna simbología del mundo local. Es decir, que no sería extraño que aquellos españoles que lideraron la liberación, la independencia argentina, utilizaran simbólicamente objetos, comidas, símbolos del mundo prehispánico, del mundo andino, del mundo indígena, para poder lograr la apropiación del pueblo de símbolos o de fechas que representaban todavía más bien a los inmigrantes, es decir, al mundo español, incluso la independencia argentina, y que estos símbolos permitieran que el pueblo celebrara en conjunto también, ¿no? Así que nos quedamos con esa historia, muy lindo, gracias Moni. No hay de qué, gracias por el espacio. Por las venas de la vida, va la humita sangre adentro. Tierra del alma, sueño de greda, ay Pachamama, sueño de greda, nos roban todo, la humita queda, oro tapado, la humita queda, en la memoria de la Pacheta, en las entrañas de la Pacheta, la albahaca llora, la humita queda, libre y sencilla, la humita queda, para que bramen los dioses, para que canten los pueblos. Con un hilito de chala, mi corazón entretejo. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Por las venas de la vida va la humita sangre adentro. Seguís escuchando Agenda Común aquí en la 98.1, como cada martes de 11 a 13, acordate. Y este pasado fin de semana se realizó una actividad contra el abuso sexual infantil, el punillazo. Sí, se realizó un punillazo contra el abuso sexual en la infancia. comenzó el jueves en la ciudad de Córdoba y siguió en distintas localidades del Valle de Punilla. Participaron miembros de la Asociación Adultos por los Derechos de la Infancia. Bien. Bueno, nosotros conversamos aquí, nuestro equipo de producción, con Flavia, una de las integrantes de este espacio, que se han organizado, son madres que han sufrido esto que muchos vecinos, muchas vecinas empiezan a descubrir que no era una excepción, sino que hay algo instalado que está pasando y que pasa con mucha más frecuencia de lo que nuestra sensibilidad soportaría si supiéramos y cuando nos empezamos a enterar. Por eso se han movilizado y Flavia nos contaba un poquito sobre qué es lo que pasó este fin de semana. Después te cuenta también de qué se trata Así No, la organización que han formado estas madres aquí en Capilla del Monte. Hola a todos, yo soy Flavia, una de las madres organizadas de Así No Capilla del Monte. El sábado nuestra ciudad fue parte del punillazo contra el abuso sexual en la infancia. Nosotras remarcamos la importancia de estas jornadas, la visibilización, la información sobre todo, ¿no? Que es la herramienta más importante con la que contamos para prevenir. Actualmente estamos hablando de una estadística que es más que alarmante. Uno de cada cinco niñas va a ser abusado sexualmente antes de los 18 años. Más allá de la obligación y la carencia de políticas de Estado, es la comunidad quien debe cuidar de las niñas. No esperemos a que esto nos toque vivirlo de cerca, que sea en primera persona para hacernos conscientes. Es duro aceptar, no es cómodo, pero es una realidad. Tenemos que involucrarnos, hablar, denunciar. Por silencio u omisión, nos ponemos en lugar de cómplices de estos perversos abusadores. La mayoría libres, ya que estadísticamente solo el 1% de los abusadores denunciados va a recibir una condena efectiva. Nosotras nos preguntamos, ¿qué hacemos con esto como comunidad? No podemos ignorarlo, no podemos seguir naturalizando esta perversidad. La condena social también es efectiva, es una forma de cuidarnos entre todos. Y Flavia nos contaba también quiénes son, de qué se trata esta organización que existe en Capilla del Monte y en el resto del Valle de Punilla. Buen día a todos y a todas. Mi nombre es Flavia. Yo soy una de las madres organizadas de Así No Capilla del Monte. Nosotras somos un grupo de mujeres unidas por la injusticia, por el dolor que nos causó, que generó, ¿no? Darnos cuenta que nuestros niños eran abusados sexualmente. Como consecuencia de esta aberración, nosotras elegimos organizarnos. Nos reunimos gracias a la Mesa Intersectorial contra la Violencia de Género de Capilla del Monte. Fuimos llegando a la mesa casi destruidas. Personalmente, siempre voy a recordar y agradecer el primer encuentro con esas mujeres. Yo venía agotada de golpear puertas, de repetir mi historia, la de mi hija, siempre frente a caras insípidas o caras dudosas ante lo que una relata. Ese día la mirada y la voz de Paula, el abrazo de Graciela, fueron un descanso para mi alma. Después fui conociendo a Alejandra, Graciela, Laura, Karina, excelentes profesionales. Podría hablar una hora de cada una y no me alcanzaría para describir la calidad humana, la voluntad, el corazón que ponen en cada caso que llega a la mesa, poniendo tanto tiempo de sus vidas al servicio de otros, de una forma totalmente desinteresada. Ellas están cubriendo espacios que debería garantizar el Estado y le ponen tanta voluntad a cada situación. A nosotras, en esta parte tan oscura de nuestras vidas que nos tocó transitar, cruzarnos con ellas fue una luz para poder seguir. Hoy ya son compañeras, hermanas. Podríamos decir que Así No fue parido por estas terribles mujeres guerreras. Podríamos decir que es una producción o un anexo de la mesa. Siempre ante cada situación nueva o cada idea que va surgiendo estamos juntas, interactuamos. Las primeras reuniones éramos tres mamás. Nos juntábamos a llorar, a reír, cada una con su historia personal y mate de por medio, siempre acompañadas por algunas de la mesa. Estuvo bueno ese tránsito, fue sanador. En ese tiempo ya se me empezaban, a mí personalmente, a acercar, como hasta el día de hoy, ¿no? Mujeres que no conocía, otras que solo conocía de una forma más superficial, a contarme sus historias de abuso, tantas sobrevivientes que fueron niñas que no pudieron hablar en su momento o no fueron escuchadas. Yo pensaba, si más del 50% de las mujeres que yo conozco padeció algún tipo de abuso sexual en su vida, ¿cuántos abusadores hay? Era muy factible que el 50% o más de los hombres que conocía fueran abusadores sexuales. De hecho, yo había compartido años de mi vida con uno y no lo pude ver. Ahí mi visión con respecto al tema empieza a cambiar, a salir de lo personal y poder ver desde otro punto de vista, ¿no? Con más amplitud. Y en uno de esos encuentros, planteándonos varias cosas, empezamos a hablar de tomar otra postura. Estábamos en la casa de Ale, Alejandra Frassati, y agarramos un cuadernito y empezamos a escribir ideas. Queríamos abrirnos a la comunidad y recibir a quienes en estas situaciones, en situaciones similares, quisieran acercarse. Me acuerdo que estábamos diseñando un folleto, buscando un nombre, un título, que no asuste, decíamos. Hablar de abuso sexual en la infancia, de pedofilia, no es nada cómodo. Y parece que aún más incómodo es escucharlo. Cuando no te tocó de cerca es algo que ni siquiera puedes imaginarte. De hecho, es como digo, ¿no? Es mucho más cómodo imaginar que no existe. Ese día fue que quedó así, ¿no? Capilla del Monte. Madres organizadas contra el abuso sexual en la infancia. Ahí escuchábamos primera parte de este reportaje con Flavia de Asino en Capilla del Monte después de esta actividad de este fin de semana, Punillazo contra el abuso sexual en la infancia. Seguimos escuchando el disco de Nati Pérez Araos, que estuvo en la producción general, voz, coros, música y letra de este disco, salvo en Confiar y Nada que Rogar, que están hechos sobre poemas de Diego Cortés, y El viaje a la casa, que es un poema de Adelaida Monguillot. Lucas Ramírez está en la producción artística, cajón, bombo y accesorios. Nico Sánchez en guitarras. Grabado, editado y masterizado en Desdémona Estudio en Córdoba en el año 2017. Nati Pérez Araos, Confiar es el disco que escuchábamos, que estamos descubriendo en el día de hoy. Llamamos también a los músicos, las músicas locales y regionales, a que nos hagan llegar sus discos, sus demos, sus canciones, para que podamos descubrirlos también aquí en el aire de Agenda Común, en la 98.1. Y llega a Capilla del Monte una nueva edición del Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, Rena. Sí, el próximo sábado 4 de mayo se realizará otra jornada de difusión de software libre dedicada especialmente a usuarios sin conocimientos previos, donde en Espacio Viaraba, en Capilla del Monte, aquí en Hipólito Yrigoyen 136. Bien, el movimiento del software libre es un movimiento social, con el objetivo de obtener y garantizar las libertades en el uso de las tecnologías. Escuchemos. Más de 250 localidades viven en Latinoamérica el Festival Internacional de Instalación de Software Libre. El software, la computadora, el uso de las tecnologías no quedó ajeno del modelo del capitalismo. Un conjunto de personas quisieron apropiarse del conocimiento, de la tecnología, los usos y los permisos. Es así que surge un movimiento como respuesta a este intento de apropiación capitalista que busca que el software, que el uso de la tecnología sea siempre compartido, que podamos aprovecharlo, construirlo entre todos, difundirlo, distribuirlo y hacerle mejoras. Hace 15 años entonces empezaron en las comunidades, en las localidades, en las ciudades, a organizar un festival que pueda brindar el acceso a la tecnología para todos y todas. En Capilla del Monte, el sábado 4 de mayo estaremos celebrando ese festival con instalación gratuita de software libre en la computadora para que las personas de Capilla del Monte y de la región puedan usar con libertad la tecnología. Además, habrá charlas diversas, entre las cuales veremos robótica educativa para niños y niñas, cómo utilizar programas para hacer impresión 3D, cómo empezar a usar una computadora liberada y qué normas de seguridad para el uso de internet tenemos que tener en cuenta en estos tiempos para asegurar nuestra privacidad. Será entonces el sábado 4 de mayo de 9:30 a 18 horas en Espacio Viaraba. Todas las actividades son gratuitas. Nos encontramos en Yrigoyen 136, Capilla del Monte, Córdoba. Ahí estaba nuestro compañero Agustín Fontaine, que es parte de Uritorco Libre, parte de ese área de Cooperativa Viaraba que se dedica a la divulgación y, bueno, a cada vez desconectar más gente de la Matrix del software privativo y poder ir liberando, tener más soberanía tecnológica también aquí en Capilla del Monte. Así que están todos invitados este 4 de mayo. Tenemos consigna, porque cada programa les vamos a estar proponiendo alguna idea, alguna propuesta, alguna provocación para que ustedes también puedan comunicarse con nosotros, mandar sus mensajes, sus escritos. Lo pueden hacer también a el mail producción@unaradio.org.ar. Por mail, producción@unaradio.org.ar. Y también al teléfono que les venimos compartiendo, el teléfono de la radio. 03548-15570-333. Bueno, y Flor, ¿qué les podemos proponer? Porque cada semana vamos a tener alguna propuesta y alguna pregunta específica, pero hoy queríamos compartir algo más general para que ustedes nos orienten un poco también. Bueno, aprovechando a contarles que este nuevo espacio se va a dar justamente por todas esas personas que fueron llegando a Capilla del Monte en distintos momentos de la historia, de nuestra historia. Y eso es lo que tenemos en común todos, los capillenses, ¿no? Los que fueron llegando, los que ya estaban, los que tienen sus abuelos nacidos acá o padres. Entonces, que nos cuenten qué los vincula a Capilla del Monte, porque si hay algo que tenemos en común es que todos elegimos y amamos a este lugar. Entonces, ¿a vos qué te vincula a Capilla del Monte? Bien, ahí está. Qué pregunta, ¿eh? Porque está bueno que en algún momento te pares a ver. Por ahí es una imagen, un lugar. Por ahí es un vínculo con, no sé, ¿no? Con una parte, bueno, de la comunidad. ¿Con qué? Si me permiten, sí. Disculpen, chicos. Eso, a ver. A mí lo que me sucede en esta época del año, el otoño en Capilla... Mm. Para mí, el otoño identifica a Capilla del Monte. Y algo que me suena mucho o me agrada es el olor a salamandra. Sí. Cuando camino en la calle, el olor a salamandra. A mí eso me marcó, mi presencia en Capilla del Monte, porque ustedes saben que mi madre vivía acá un poco antes que yo, y yo venía a recorrer, y tenía, obviamente, ya prendida la salamandra, que de chico, yo la recuerdo en mi casa, de chico, en Paraná, y después se perdió, después la calefacción empezó a ser a gas, cuando llegó el gas natural en las ciudades. Y volver a sentir eso, la verdad, es verdad que el otoño tiene ese shock de empezar un frío con olor a leña quemada. Sí, y voy a hacer muy poco original. Y uno de los anclajes, me parece, y que capaz que compartimos con muchos, es el cerro. El Uritorco, o sea, yo durante mucho tiempo, una vez que sentí ese anclaje en Capilla del Monte, sintiéndolo en mi lugar, no sé, cuando me iba de visita a Buenos Aires o algún otro lugar, y cuando iba llegando y ya aparecía el cerro, la sensación de que ya estaba en casa, ¿no? Y comparto también el paisaje otoñal con los quebrachos poniéndose colorados y esa mezcla entre rojo y amarillo maravilloso que tiene el otoño en Capilla del Monte. Es como distintivo, ¿no? Sí, sí. La imagen del 44 en otoño es esa zona ahí es maravillosa. Y debo decir también los atardeceres de Capilla del Monte. Sí. Yo no sé si, capaz que en otros lugares también son así de mágicos, pero ese encanto, esa magia realmente que tiene Capilla del Monte en los atardeceres, con el cerro poniéndose violeta o ese cambio de tonalidad, es único. Sí, estamos hablando de cosas naturales, ¿no? También se puede derivar en qué te impactó de la gente, de los vínculos. Bueno, contanos, Moni. No, vos sabés que en Capilla del Monte se da un fenómeno muy particular que tiene que ver con los pintores de cielos. Sí. Hay muchísimos pintores de cielos y lo relaciono con lo que dice Renata, porque se da una cosa extraña, que es que vemos nubes que son verticales. Y eso no se ve en todos los lados. Mirá. Y bueno, hay varios pintores, sobre todo en la zona de Ongamira, que se han encargado de pintar por años los cielos de Capilla del Monte. Sí, bueno, el abuelo de Agustín, ¿no? Don Castelló. También, que claro. Hizo muchas de esas pinturas, sí, señor. De nuestros paisajes capillenses. De la cultura también hay un... Siempre lo repetimos, no nos cansamos de decirlo, porque sentimos que es algo definitorio de nuestra identidad. Capilla del Monte está en el umbral entre el noroeste cordobés, entre el Chaco semiario, entre Cruz del Eje y la identidad que eso conlleva, una identidad rural, campesina, indígena inclusive, porque San Marcos Sierras tiene todavía esto tan fuerte, porque además sabemos la conquista del desierto fue de acá para abajo, ¿no? Y estos eran los lugares que quedaron todavía por mucho tiempo al margen de esa cruzada del blanco. Y también Punilla, el resto de Punilla, que tiene una identidad a lo mejor más europea, como La Cumbre, como Villayardino. Y estamos en ese umbral, y capaz que hasta nos define. Y a veces tensamos un poco, unos quieren ser más como Punilla Sur, otros quieren ser más como Cruz del Eje, como San Marcos. Y pareciera que no se resuelve por una de las dos. Que somos ese entramado, somos esa mezcla de esas dos cosas, nuestro paisaje, nuestro monte nativo, que además es nuestro, tal vez, resguardo más importante en términos naturales, pero que define una cultura. Bueno, nos quieren contar, lo pueden hacer al 570-333 a través de mensaje, de WhatsApp, de texto, y si no, por mail, si tienen ganas de escribir un ratito, a producción@unaradio.org.ar. Y nuestro corresponsal deportivo, nuestro maestro, el amigo Nehuen Camargo, se ha dedicado a explorar un poco también de nuestra historia, a recuperar historias del deporte capillense, pero que tienen que ver con la construcción de nuestra identidad y la revalorización también de aquellos trazados, de aquellos trayectos que han hecho nuestros vecinos y vecinas. En este caso, nos va a contar y conversó con el legendario equipo del 69, el equipo que tuvo el centro vecinal Balumba, el Club Balumba, y que en aquellos años jugaba la liga, y fue recordado. Y a veces se juntan estos jugadores y conversaron con nuestro amigo Nehuen Camargo, que primero nos contaba esto para presentarnos esta experiencia. Bueno, amigos, hoy les presentamos para todos ustedes esta reunión que tuvo este equipo de 1969, o que comenzó, mejor dicho, en 1969, del Centro Vecinal Balumba. Un equipo que comenzó con muy poco, con pulmón y con mucho, pero mucho corazón, para jugar la Liga Departamental de Fútbol de Punilla. Estuvimos con sus participantes, con sus integrantes, en una reunión que tuvieron en el mes de marzo, en el cual nos compartieron un poco algunas de sus primeras, en sus primeros momentos, cómo entrenaban y sobre todo cómo se mantenían y cómo el club también, no solo el club, sino cómo también el barrio se mantenía en la expectativa y cómo iba creciendo junto al equipo. Bueno, antes que nada, sí. Quiero agradecerles por habernos invitados acá a esta celebración de los 50 años de la fundación del equipo de fútbol. Estamos con el equipo acá presente de aquella temporada del 69, que después fue progresando, que fueron los fundadores. Bueno, así que se pueden presentar uno por uno y bueno, empezaremos a hablar un poco de lo que fue esa historia. Uno por uno. Yo me llamo Ovidio Gómez. Qué cagada. Empezamos la primera reunión en la plazoleta, sentado en la plazoleta, porque esto no había nada. Acá al frente del club. No, el frente del club, no había nada. Aire libre. Nada. Y nos donaron este terreno. Y de ahí vinieron unos viejitos, hicieron mucho, se murieron todos. Zavala. Caler. Sí. Mario Descuen. Después tuvo Pecio. Gordo Bernasconi. Esos fueron presidentes. Caler. Sí. Juan Antonio. Sí. Los cuales ellos, ¿qué pasó en aquel momento? Nosotros nos reuníamos, éramos los jugadores. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Los jugadores nos fuimos a jugar a San Esteban para no jugar de Capilla del Monte, del club Capilla del Monte. Antes a esto. Antes claro, a Balumba. O sea, sí. Un año antes o dos años antes, sí. Nos fuimos a jugar. 16 eran. Sí. 16 de Lucio Balumba. Ambrosio, que ya no lo tenemos. Ovidio Gómez. Aldo Aguirre. Armando Gómez. Juan Botino. Juan Botino. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Formamos una comisión de jugadores, o sea, subcomisión. Entonces, ¿qué hicimos? Estaba el centro vecinal Balumba, que tenía personería jurídica. Entonces fuimos, hablamos con esta gente que nombramos recién, que eran Zavala el presidente, Caler el tesorero, Mario Descuen el vicepresidente, y bueno, no me acuerdo más de alguien otro. Sí. Me acuerdo. Pero ¿para qué? Para pedirle la personería jurídica para poder entrar en la Liga Departamental de Junín. Después de haber pasado, no sé, qué sé yo, como 20 años. Sí. 20 años. Fácil. Sí, tranquilamente. 20 años de que Balumba no entraba en la Liga. Entonces nosotros los jugadores dispusimos de hacer una subcomisión de fútbol, lo cual hacíamos eventos como por ejemplo bailes en la calle. ¿Qué hacíamos los bailes en la calle? En la Antonio Alice. Y en la Roque Sáenz Peña. Ahí hacíamos baile. El hecho de que hacíamos los bailes en la calle con grabaciones, el Club Capilla del Monte hizo con su estructura que tiene hoy actualmente con la cancha baja y qué sé yo, ellos hacían baile ahí con orquesta. El mismo sábado. Sí, sí, sí, sí. El mismo sábado, y nosotros lo hacíamos allá. Y poníamos la bebida en el mercado, la enfriamos y íbamos a buscar. Acá se llenó. Todo pulmón. A las 12 de la noche, la orquesta del Club Capilla estaba sentada ahí. Les había fracasado con la orquesta ellos. Y ellos no la del Club Capilla. Hay muchas anécdotas. Sí, por ejemplo, cuando nosotros entramos el primer año, en el año 69, cuando nos enfrentamos con el Club Capilla del Monte, decimos esto porque somos contra, seguimos siendo contra, aunque no existamos, seguimos siendo teniendo eso. Era un River Boca. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Había mucha gente que jugaba dinero en aquel tiempo y nos daban 7 goles de ventaja, porque como nosotros recién ingresábamos, éramos los indios del pueblo, como nos llamaban, los negros del pueblo, de vivíamos acá, viste, qué sé yo. Entonces nos daban 7 goles de ventaja. Nos tuvieron que empatar ellos. Les ganábamos 1-0. ¿Sabes la satisfacción que fue eso? Les tapamos la boca y encima perdieron cualquier cantidad de plata. Porque hubo de los nuestros que estaban en una situación mejor que la nuestra, digamos, y jugaban dinero. Sí, aparte yo te... de los bailes fueron un éxito, porque las veces que se hacían bailes eran un éxito, sí. Inclusive cuando se hacían las carreras de bici eran un éxito. Sí. Éramos como un rancho aparte, sí, Alumno, ¿no? Sí. Y el sacrificio de mucha gente en esa época fue importante. Yo te digo que a pesar de que soy una persona mayor ahora, era uno de los más jóvenes, y recuerdo cómo se movía esa gente, que yo ahora teniendo la posibilidad de estar en el camping municipal que tengo la cancha al lado, la gente ya no es como era antes, que ponían todo el esfuerzo. El Ovidio, que yo recién hablé unas palabras de él, él era el capitán del equipo, él era el que a las 11:30 de la mañana se iba a marcar la cancha para que esa tarde jugáramos. Sí. Así poníamos él, dinero para la liga. Viajábamos en un camión para ir a jugar afuera, ¿no es cierto? Que de la familia de Ragonetti, que nos facilitaba el camión, que era de la fábrica de alfajores, para ir a jugar a los distintos lugares de Punilla, ¿no es cierto? Ya te digo, se hizo mucho a pulmón y gracias a Dios se consiguió lo que es ahora el club. Y yo creo que si nos seguimos juntando, podemos lograr que se hagan algunas cosas más importantes para el club. Qué lindo escuchar estas historias porque obviamente han definido después nuestra manera de ser y lo que recién rescataban, ¿no? Ya pasados tantos años desde aquel 69, decían, yo era el más jovencito, decía uno, y me acuerdo de cómo se movía esa gente para que pudiéramos hacer las cosas, los bailes que organizaban. Esto, de esto se trata, por eso hacemos este programa, para que entendamos que la organización comunitaria es la que nos permite desarrollarnos, desplegar nuestras potencias, nuestras capacidades, educarnos, construirnos. Por supuesto, el Estado, como lo veíamos recién, lo charlaba también y lo decía Flavia, lo que significa la presencia del Estado como aquel que puede apoyar, pero nunca podemos abandonar la organización comunitaria. Pero esta historia que contaban también de Capilla y la Cumbre se derivó en un montón de áreas, ¿no? Sí, bueno, tengo entendido que siempre fue una localidad hermana La Cumbre y hay mucho intercambio. Sabía, de una historia que me han contado, yo estuve un tiempo en La Cumbre, de los clubes también, como Balumba, como el Club Capilla, con el Club 25, por ejemplo, la localidad de La Cumbre. Clubes también con mucha historia de todas estas personas que hace muchos años que intercambiaron por medio del deporte y bueno, después se intercambió en otras cuestiones, en los boliches, en las peñas. Había pica, digamos así, diría, en el barrio. Sí, era el clásico. Claro, y claro. De la zona también, de Cruz del Eje, el Club del Olayón. Y claro. sigue sucediendo. Todavía los chicos de la zona siguen intercambiando con las localidades vecinas, que eso también hace nuestra historia local. Claro que sí. A veces alguna gente no entiende por qué el fenómeno del fútbol produce tantas pasiones. Me parece que algo trae en sí o hereda en sí aquellas viejas, a lo mejor, enfrentamientos épicos, batallas, que antes, ¿sabés qué? En América no hubo masacres. ¿Sabés qué? No se conocen. Alguna gente dice, bueno, hubo imperios que dominaron a otros, sí, pero no se conocían las masacres. Peleaban, a veces batallaban por un territorio, pero no aniquilaban al otro. Esto es algo que trajo Occidente, los genocidios, las masacres. Y había un vínculo, había a veces la pica y había a veces enfrentamientos. Y el fútbol tuvo un poco la herencia cuando se terminó eso, cuando ya se impuso un único modelo. Y otros tenían el monopolio de la violencia, ya no los pueblos. En el fútbol y en el deporte a veces se juega de la manera más sana posible esos enfrentamientos, esas historias, esas identidades que también en nuestro Valle de Punilla tuvieron y siguen teniendo sus efectos. Thank you. Seguimos compartiendo la mañana aquí en la 98.1. La mañana o a lo mejor otro horario, quién sabe en qué horario se va a repetir. Ya te lo vamos a estar contando en la semana. Esto sale en vivo cada martes, Agenda Común. Prendete, sumate. Cada martes de 11 a 13 aquí en la 98.1 en vivo. Y también tendrá su horario de repetición aquí y en otras emisoras. Ya te lo vamos a estar contando. Y se viene una nueva actividad de las que, por suerte, nos estamos acostumbrando aquí en el espacio Villaraba, que tiene que ver con la producción, con los productores y las productoras locales que vienen desarrollando esta soberanía económica, la economía social popular en nuestra localidad. Sí, este próximo viernes en Villaraba te invitamos a doble encuentro. Taller, introducción a la aromoterapia con tierrita, de aromas de la tierra y elaboración de una pasta dental natural con chechu furtado de cosmética natural tiempo de brotar. Además, tendremos la posibilidad de conocer los productos de excelente calidad que ellas hacen. Este 3 de mayo de 15 a 17.30 horas en Irigoyen 136, Capilla del Monte, con un arancel sugerido de 150 pesos. Bien, y está con nosotros. No es que por arte de la magia de la radio, aparece, así la nombramos, y apareció en el micrófono 2. Tierrita, hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo va, Fede? Muy bien. Buenas noches, todos y todas. Bienvenida. Buen día. Muchas gracias. Bueno, contemos un poco, porque esto también, el sentido de todo esto es, además de compartir los conocimientos, ¿no? Poder compartir con otra gente, esto es algo que también nos identifica cuando hablamos de nuestra identidad capellense, que es un poco el eje de este programa, tiene que ver con estas producciones, producciones que nos vinculan directo a la tierra, a lo que nos ofrece nuestro lugar, ¿no? Contanos un poquito, ¿cómo nació ese emprendimiento también? Ajá. Bueno, nació de esa búsqueda de la simplicidad de usar la medicina que uno tiene alrededor para el bienestar, ¿no? El bienestar de uno, de los niños, las niñas, de la familia, de los amigos, en búsqueda de cosas naturales para sanarse. Y en esa búsqueda surgió como un desarrollar autodidacta de mucho estudio y experimentación con las plantas, las flores y la alquimia de la transformación de todas esas plantas maravillosas alrededor de uno y transformarlas en la medicina, ¿no? Que en el caso de la aromaterapia es el uso de los aceites esenciales, que es un extracto natural que sale de las plantas con mucho aroma, que además de medicinal, fitoterápico, es terapéutico emocional también, como que va directamente al sistema nervioso y hace con que uno se sienta bien. Dependiendo de la planta, tiene sus distintas propiedades y funciones, y así se pueden combinar y usar para distintos momentos de la vida, y solo hacen bien, la verdad que es una bendición poder trabajarlas y usarlas y compartir la información también, porque es para todos y todas, ¿no? Como claro. Que es muy lindo que la comunidad tenga ese acceso a esa herramienta, es una herramienta simple, y viviendo acá en las sierras está muy bueno poder saber usar las plantas que tenemos. Sí, me da una alegría enorme y me asusta un poco. Me asusta porque me dice, bueno, hay aromas que te pueden hacer bien. Habrá otros que no controlamos que nos estarán desequilibrando un poco, ¿no? Digo, que no controlamos que nos llegue. Usted sabe. No, a usted no le doy pie. Y no estoy hablando de eso, Renata. Por favor, se me va, se deriva en cualquier lugar. Tierrita, y hay algo, ¿no?, que tiene que ver con esto que buscamos de la identidad capillense, que tal vez estábamos acostumbrados que ese conocimiento nos lo daban los antiguos habitantes. Claro. Que lo tienen, por supuesto, y que a lo mejor, probablemente, o por la tendencia de este modelo cultural que se nos impone, se puede llegar a perder. Vos venís de otro lugar, además venís de otro país. Claro. Y sin embargo, te fuiste conectando con eso que ofrece este lugar. ¿Cómo fue? ¿Quién te brindó eso? Ajá. Yo originalmente vengo de Brasil, de un linaje por parte de madre originario de Brasil, de bastante más amazónico. Tengo una abuela masajista que usaba un montón de magias, y yo en su época era chica y no era consciente, ¿no?, de todo lo que tenía a mi alrededor. Y cuando vine a vivir en Argentina, me fui a vivir al sur, alrededor de familias mapuches, y en la búsqueda de lo natural, ya tenía una hija, y sentía así como una búsqueda de usar, no usar químicos, ¿no? No usar el fármaco, no usar nada de lo convencional sintético. Y en eso empecé a aprender, a escuchar, a observar lo que usaban ellos allá en el sur, ¿no? En Chubut. Y las familias mapuches también tienen sus magias y alquimias maravillosas, como todos los pueblos originarios. Y de ahí empezó así como esa experimentación, primero de observar y aprender de ellos, como fórmulas de ungüentos para la piel, poner en el sur el viento y el frío, la sequía curte mucho la piel y ellos hacen sus ungüentos con grasa de animal, con plantas de lugar, sus aceites y así. Primero empezó ahí y después ya la demanda era tan grande que decidí dedicarme a eso. Fue como qué maravilla, ¿no? Es algo que me gusta tanto, que hace tan bien, que funciona realmente. Y ya hace como 12 años que me dedico a eso y tengo así como una gama impresionante de personas que acceden a ese tipo de medicina natural, ¿no? Desde médicos hasta la vecina nacida y creada acá en Capilla del Monte, que creció y aprendió a usar y que se olvidó, ¿no?, de usar sus medicinas originarias, sus conocimientos nativos, y aprendió a usar los fármacos que trajo la colonización y volviendo a usar lo natural es como que hay un gran intercambio. Por ejemplo, con esa vecina, ella me cosecha en su campo la jarilla que uso cuando no voy yo y ella y intercambiamos por la crema para su circulación. Y así, una gama muy grande de un mundo que se abre maravilloso con esa herramienta. También un mundo de la economía social, de esa economía popular que estamos intentando que crezca, porque la verdad, no solo cuando compras el fármaco, además de todos los efectos que tiene, le estamos regalando nuestros recursos a alguien que se los lleva muy, muy lejos, en general países muy lejanos y que no necesitan demasiado de nuestra ayuda. Y podríamos generar con estas cosas una economía local que además cada vez tiene más, más búsqueda, ¿no? Tiene totalmente más gente que está buscándola y que Capilla del Monte particularmente podría producirse en un fenómeno de producción de esto. Está Mechi con nosotros, que es quien organiza también parte de estas actividades. ¿Qué tal, Mechi? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, sí, desde acá, desde el área del espacio Vialaba, del área de desarrollo sustentable, bueno, trabajamos justamente todo lo local. Yo quería preguntarte, Thierry, específicamente, ¿qué elegiste producir dentro de tus productos en cosmética natural? ¿Qué es lo que elegiste? ¿A qué te dedicas más específicamente? ¿Y cuál sería ese colorcito, ese brillo, esa particularidad que vos sentís de tus productos? Ay, es un poco difícil decir qué elegí, porque es una línea, cuando entras en eso es como que necesitas, quiero usar el shampoo natural, quiero usar la crema para la piel natural, quiero usar la crema para los dolores natural. Entonces terminás aprendiendo y realizando distintos productos, pero afinidades y lo que realmente me llena el corazón es hacer los perfumes. Por eso elijo la aromaterapia como una herramienta para transmitir a la comunidad, ¿no?, en esta oportunidad acá en Vialaba. Siento que la terapia desde el aroma es algo tan sencillo, tan accesible y tan funcional, tan maravilloso, que está bueno que la comunidad lo aprenda, ¿viste?, lo acceda. Y los perfumes y el spray áurico siento que es como el brillo que da, así como a los productos que hago, porque de hecho, me gusta mucho. Tenemos uno acá presente. A ver si tuvieras que contarnos de este. ¿Qué es? ¿Para qué es y qué es lo que tiene? El spray áurico. Les traje un spray áurico para que tengan acá en el estudio cuando haya mala onda. Gracias. Así que, lo agradezco. Lo voy a poner un poquito porque no es que hay muy buena onda, pero me pongo un poco nerviosa de esta la radio. Pero hay programas multitudinarios que requieren algún apoyo porque es chico el espacio, sí. Así que nada, el spray áurico es una combinación de muchos aromas. Generalmente se usa plantas mágicas, maderas y flores que es de historias milenarias de distintas culturas. Donde esos aromas se usaban en rituales, tanto de iniciaciones de la vida como de la muerte también, como para sanaciones energéticas, espirituales de las personas en el decorrer de la vida. Por ejemplo, este es una combinación que lleva palo santo, copal, lavanda, eucaliptos, naranja, limón, cedro, romero, salvia y rosas. Tengo todo el bosque encima. Sí. Claro, es como que por las favor, partículas. Traigan acá el estudio número 2, sí, porque por están ahí. Veo ahí ya cara, te lo vamos a pasar. Una cara de disfrute, de éxtasis. Y acá no, acá y, es lo contrario. Y el áurico es eso, ¿no? Es como, es sutil, es una combinación sutil de todos esos aromas. Las partículas de los aromas generalmente quedan en el aire por 8 horas. Una media de, por más que no las sintamos con la nariz, están actuando en la, los átomos de energía por 8 horas. Entonces es un protector, saca la energía densa y ayuda con que la energía esté más armónica. O sea, ¿nos ayuda a estar más despiertos? También, seguro, porque es lo natural, ¿no? Que conecta. Siento que todo lo natural, tanto el aroma, la medicina, la comida, lo que uno habla, ¿viste? Todo lo que hace bien nos ayuda a estar más despiertos. Y eso, esa herramienta también, seguro. Me encanta. Sin duda. Y para este viernes, contanos, adelantanos un poquito. Uh-huh. ¿Sobre qué va a tratar este taller? Sentí de pasar un poco así del mundo de la aromaterapia para que llegue así a la comunidad esa herramienta simple que en esta oportunidad vamos a tratar, tenemos poco tiempo, ¿no? Es como que vamos a tratar de brindar toda la información posible para que las personas conozcan de qué se trata, para que en otra oportunidad se pueda como empezar a realizar, ¿no? Los productos y para uno o para quien sea que necesite. Como por ejemplo, voy a hablar de la historia, el origen de la aromaterapia, voy a hablar de las formas de destilación de los aceites esenciales, de cómo reconocer un aceite esencial que es sintético o un aceite esencial que es puro, que eso pasa mucho en el mundo holístico, por poner un nombre, donde la gente compra mucha cosa sintética pensando que hace bien y en realidad no. Es como que entonces, ¿cómo dejar de engañarse, ¿no? Y no aportar a ese mundo de parece, de los sintéticos? Pero no es. Parece, pero no es. Como todo, ¿no? En esta vida. Así que vamos a mostrar una técnica sencilla de reconocimiento de aceite esencial puro y aceite esencial sintético. Y vamos a también abordar las formas de uso para el día a día, ¿no? Porque se puede usar en un spray áurico, en un perfume, en un óleo para masajes, en un baño de inmersión, en un baño de pies. Son muchas las formas, en comprisas, en arcilla. Es como hay distintas formas de usar la aromaterapia, pero siempre es maravilloso así el compartir y que aprendan cada vez más personas, que sean semillas, ¿no? Para florecer ahí en sus hogares. Y que estemos más sanos y más tranquilos todos y todas. ¡Qué hermoso! Bueno, después ya cuando venga la Cheche le vamos a preguntar sobre la pasta dental, la elaboración, sí, de la pasta dental, porque va a haber una parte práctica. Claro. Pero bueno, ya nos va a venir Cheche a contar. Millones de gracias. Gracias, sí, a ustedes, sí, por esa oportunidad. Me parece así maravilloso todo lo que hacen y esa oportunidad que dan a la comunidad de aprender herramientas tan bonitas y accesibles. Nosotros solamente nos comunicamos también lo que esencialmente hacen las personas, y eso es lo bello. Gracias, chicos, muchas gracias. Gracias, tierrita. Y gracias. Esta tarde pueden escuchar a su hija en el programa Jóvenes al Aire también. Sí, mi amor. Qué bueno, gracias. Bueno, chicos, gracias. Thank you. cambiar, estar donde estar y con quién se deba. Ahí seguimos descubriendo este disco, precisamente, que lleva el título de esta canción sobre poema de Diego Cortés. Confiar es el disco de Nati Pérez Araoz, de La Cumbre. El corazón sabrá acompañar. Y parte de este gran equipo de producción que tenemos a un montón de gente participando, colaborando, haciéndose parte de la comunicación comunitaria de nuestro pueblo. También vos podés ser parte, vos que estás escuchando, sí, yo, ¿cómo? ¿Dónde estás? Que me ve. Sí, vos porque podés también participar de este programa haciendo diferentes acciones. Te contamos un poquito de qué se trata Agenda Común. Hola, Fede. ¿Cómo anda, Alicia? Hola, Renata. Bueno, te cuento, Agenda Común es un grupo de producción para contarte lo que tenés que saber o te interesa. Vamos a donde está la noticia. Vos podés convertirte en corresponsal de una radio, muchas voces. Bueno, hay consignas. Una agenda común tiene red corresponsales barriales, bandas locales, agenda de organización e instituciones, personajes de la historia, agenda cultural, móvil de exteriores, la noticia de instituciones y consejo deliberante, la voz del pueblo, agenda de adicciones, agenda de acciones y pedidos solidarios. En eso consiste, vos podés ser parte. Convertite en corresponsal de radio, de muchas voces. Gracias, Alicia, así que ustedes también pueden participar, se pueden comunicar con nosotros para colaborar, para ser parte, porque esto es también una radio escuela, como lo hemos hecho siempre, y parte de este equipo de producción proviene también de los talleres de producción periodística en radio que hicimos el año pasado, taller de locución, y estamos ahora en breve, estén atentos porque bueno, hemos largado el taller de comunicación con jóvenes, es gratuito los martes a las 18 horas aquí en Espacio Vibraba, entre los 16 y los 20 años se pueden inscribir todavía, y largamos el 14 de mayo en Villa Yardino, también el taller de comunicación con jóvenes, también en conjunto con Radio La Minga, la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Y en breve, largamos los cursos de operación técnica en radio también. Así que estén atentos y se pueden comunicar para ser parte, Rena, si quieren mandar un mensaje. Sí, lo pueden hacer al 03548-15570-333, 15570-333, o vía mail se pueden comunicar a producción@unaradio.org.ar. Cuando en 1968 lo mandaron a La Rioja, pensaron sacarse del medio a un obispo molesto y provocador de conflictos. El tradicionalismo católico de Córdoba sintió alivio cuando se fue. Quería seguir gozando de una iglesia de la que se sentía dueña y le servía para salvar su alma. El diario Córdoba, al trascender la noticia del traslado de Angelelli, dijo: En la actualidad es considerado una de las figuras eclesiásticas de real gravitación en los medios obreros y gremiales. Llegó a La Rioja un obispo que no era desconocido y así se lo hicieron saber a los pocos días, cuando le enviaron la página del diario El Independiente con el primer reportaje y una breve nota mecanografiada que le advertía: eres muy supersónico para La Rioja, y con una presentación provocativa y aparatosa. Prolegómenos de las innumerables situaciones martiriales que le tocó padecer a Enrique Angelelli, que fue beatificado este último fin de semana en La Rioja, los cuatro mártires que, bueno, él y otros murieron en aquella triste noche de la dictadura. Y nuestros compañeros de Cooperativa Villaraba, de una radio muchas voces, Agustín Fonten y Laura Carizón, estuvieron presentes en el encuentro de organizaciones populares que se llevó a cabo allí, en La Rioja, en torno a la beatificación de los mártires riojanos, Pascua Riojana Alegría de la Iglesia. El encuentro fue coordinado por nuestro amigo Carlos Julio Sánchez, el que hace los dibujos tan lindos, y el del movimiento campesino y de las remeras que hicimos aquí en Cooperativa Villaraba en defensa del monte nativo. Participaron movimientos campesinos, rurales, organizaciones sociales y comunitarias de Córdoba y La Rioja. Escuchamos algunos audios que obtuvieron nuestros compañeros, nuestros corresponsales, en este encuentro allí en La Rioja. Eduardo de la Serna, del Movimiento de Sacerdotes por la Opción por los Pobres, hablaba también sobre Wenceslao, otro de los mártires. ¿Qué reflexiones te merecen a vos hacer esta memoria de los mártires en este momento histórico? Mira, yo sobre todo teniendo en cuenta quiénes son ustedes, quisiera detenerme personalmente en Wenceslao, sobre todo por un caso concreto. Digamos, todos conocemos miles de casos de obispos, de curas, de religiosos que están en los altares. Campesinos, podés contarme con los de una mano, si es que se te ocurren encontrarlos, ¿no? En este caso, podemos decir que eso es obra y gracia del martirio, porque si no hubiera sido mártir, la santidad de Wenceslao habría sido a lo mejor la misma, pero no lo hubieran reconocido, ¿no? En ese sentido, el martirio lo puso en el camino de la urgencia para la santidad. Por otro lado, quisiera señalar esto: así como lo han dicho muchas veces las madres y las abuelas, creyeron que nos mataban, pero nos sembraban. Yo creo que digamos, esto se trata de una siembra, ¿no? Una siembra de vida, porque yo insisto en algo que creo que es importante tener en cuenta. Wenceslao no dio la vida. Wenceslao no creo que tuviera ninguna gana de dar la vida, ¿no? Y menos Coca y la chica. A Wenceslao le afanaron la vida, se la arrancaron. Ahora, esa vida arrancada fue sembrada. Y si fue sembrada, hay cosecha. Y si hay cosecha, hay vida, ¿no? Yo creo que ese es el tema que me parece que sería una buena reflexión campesina desde la memoria de un campesino que le robaron la vida, pero que ahora es huella. Y hacia adentro de la iglesia, porque mucha familia que escuchan nuestros programas ahí en el campo tienen prácticas religiosas con más o menos frecuencia. Pero hay mucha espiritualidad, ¿no? Y hacia adentro de la iglesia, ¿esto cómo se lee también? ¿Qué es una victoria? ¿Es producto de un momento político de la iglesia con el Papa Francisco a la cabeza? ¿Cómo se lee eso? Mira, yo como diplomacia me la llevé a Marzón Salita Celeste. Te lo voy a contestar de esta manera. Yo personalmente quisiera saber de los obispos y curas que estaban hoy, ¿cuántos están? Porque realmente reconocen la vida, el testimonio de Carlos, Wenceslao, Gabriel y Enrique, y cuántos estaban por chupamedias del Papa. Como no tengo forma de saber eso, pero sospecho que eran muchos, creo que será el tema es este. No sé si será fruto de algún tiempo eclesial, porque eso no lo vamos a saber, lo iremos viendo, pero sí creo que puede ser, eso sí, digamos, ahora ya nadie nos puede decir eso no se hace. ahora no te lo pueden decir. Vos podés decir, no, acá tengo el testimonio de este santo, de este beato, que nos muestra que esto sí se puede hacer, que esto la iglesia bendice si yo hago esto, ¿no? Por más que haya 25 alcahuetes que quieran seguir quedando bien con los poderosos, que además los usan como preservativos, porque no es que los tengan en su gran estima, ¿no? Pero uno veía hoy 5 o 6, no sé, creo que fueron 5 o 6, obispos que fueron a chuparle las medias a la vicepresidenta, por ejemplo, ¿no? ¿No? Y bueno, por supuesto, era interesante ver quiénes estaban, ¿no? Y bueno, esas cosas me parece que son signo de que evidentemente en la iglesia hay de todo, y eso está bien que haya de todo, porque pasa, hay de todo en el movimiento campesino, supongo, sí. Yo invento, pero supongo que sí, hay de todo en el peronismo, hay de todo en los clubes de fútbol, entonces, es normal, y es bueno que haya un poco de todo, la cuestión está que hacer de todo es muy bien, si yo soy distinto a vos, que reconozcamos nuestras diferencias, está bueno, ahora si yo digo yo soy el que soy bueno y vos sos una porquería, ahí ya no entramos en el terreno de la diferencia, sino entramos en el terreno de la discriminación. Yo creo que ese sería el terreno en este caso. Ojalá que esto por lo menos sirva para que quienes queremos reconocer las banderas de Wenceslao y los compañeros, dije Wenceslao y los compañeros, no Enrique y los compañeros, pero chupame, citan el obispo primero, ¿no? Wenceslao y los compañeros, bueno, ellos por lo menos puedan decir, bueno, este es un camino que nadie nos puede decir que es equivocado. Última, mira, una más vinculada a este año electoral, uh-huh, aquí en Argentina. Yo escuché decir por ahí, no sé a quién, y quizá incluso no haya dicho eso, pero la idea es, ningún cristiano, ningún buen cristiano puede votar a Macri en este año electoral. Bueno, a ver, en su momento, Monseñor Gesaine dijo en un reportaje, no se puede ser cristiano y neoliberal. Es un hecho concreto, porque el neoliberalismo es hambre, el neoliberalismo es mata, el neoliberalismo desocupa, el neoliberalismo te somete, el neoliberalismo crea opresores y oprimidos, el neoliberalismo crea dependencia. El neoliberalismo es genocida. Entonces, ¿cómo se puede ser cristiano o decir que uno es cristiano y defender un modelo genocida, que es un modelo de muerte, un modelo de hambre? Por eso el Papa dijo, este modelo mata. Y es así, entonces, ¿cómo? Obviamente, no se puede votar este modelo. Es más, yo lamento que ahora haya muchos que se golpeen el pecho y digan, ay, si yo lo hubiera sabido, ay, que yo... Perdóname, no sabías, que, como dijo Néstor Kirchner una vez, Mauricio es Macri, no lo sabían, que ahora nos vienen a decir, Mauricio, mi papá, robó. Pero ahora, digo, yo tengo que poner cara de tonto y decir, oh, no lo sabía. Todos lo sabíamos, lamentablemente algunos no lo quisieron, o hacerse como los que no lo sabían. Yo creo que es de esperar que en este año electoral el pueblo logre hacerse oír y que algunos, muchos, los que no son parte de ese pueblo por lo que fuere, por lo menos tengan una actitud de solidaridad, ¿no?, con esto. Lo que pasa es que lamentablemente, y ese es el único temor que uno tiene, que siempre dicen que la clase media cuando está bien vota mal y cuando está mal vota bien, ¿no? Y hay algunos sectores de la clase media que todavía no están todo lo mal que ojalá estuvieran. Ahí estábamos escuchando a Eduardo de la Serna, del Movimiento de Sacerdotes en la Opción por los Pobres, en este encuentro y con algunas reflexiones que tienen que ver con nuestra época. Esta es la iglesia que, por querer hacer que el Evangelio se encarne, esta iglesia también tiene el signo de la persecución y del rechazo. Vengo de una manera muy especial por aquellos que nunca podrán decir una palabra porque están sin voz. Los que nunca tienen voz. Yo quiero representarlos a ellos de una manera muy especial. Pero a todos, no para irse a rendir cuenta, sino para ir a intensificar una comunión en la fe. Me transpira el paisaje de tu realidad en el sortilegio oscuro de tu dignidad. Este es el riojano radicado en Córdoba, como tantos músicos y músicas que han encontrado en nuestra provincia, en nuestros territorios, en nuestras sierras particularmente, su lugar de creación y de identidad común, pero que también nos caracteriza esta música diversa que viene de las diferentes provincias argentinas. En este caso, el riojano Mariano Luque, empezaba con las palabras de Monseñor Angelelli. Y como cada semana también acá en Agenda Común, porque parte de nuestra agenda cotidiana, de nuestro quehacer cotidiano, tiene que ver con la agenda política y con lo que sucede en lugar que, al menos debiera, ser la representación de esa diversidad de los diferentes que habitamos Capilla del Monte, que sería el Consejo Deliberante de Capilla del Monte. Y quien lo cubre, quien está ahí presente, firme como rulo estatua, es Dora Naftelson. ¿Cómo le va, Dora? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. Ahí sí, como rulo de estatua, sí. Lleno de palomitas, sí, ahí. Sí. No visualicemos porque... No. Lo dejemos ahí. Lo dejemos, decía, ahí, sí, sí. Bueno, ¿qué pasó la última sesión, jueves pasado, en épocas donde, recordémosle a la audiencia, hubo elecciones, ya el gobierno está en retirada? Y sí, bueno, en retirada con ametralladora. Sí. Pues vino bastante ametrallado el tema. Sí, está cumpliendo algunos compromisos. Dijo, si no ganamos, les había dicho, y... amenazado a los trabajadores. Claro, bueno, eso hicieron. O sea, se trataron varias cosas, pero lo más fuerte, el tema del despido. Yo quedé muy sorprendida, mal. Porque cuando estábamos esperando que se iniciara la sesión, por allá por las 9:30 de la mañana, que llegaran los concejales, estaba la gente del sindicato. Entonces dije, oh, qué bueno. La gente del sindicato viene a ser voz con... No, fueron solamente a ver si se había tratado el tema de... La quita de un porcentaje sobre las tasas de EMOS y de Municipal que pagan los empleados de EMOS y Municipal. Sí, era como una manera de, no te puedo subir el sueldo, no sé si te llevo a pagar, claro, pero te descuento alguna tasa, ¿no? Sí, el consejo dijo que no se había tratado todavía, agarraron la mochila y se fueron. Y ahí quedamos, cri, ¿viste? Pues yo pensé, van a seguir con el otro tema. Bueno, vino la gente de la cooperativa, Romilio Rivero, sí, a donde hizo un planteo puntual, que fueron despedidos todos los integrantes de la cooperativa. Sí, 24, ¿no? Si no me equivoco. 23. 23. En un inicio eran 29, en el camino fueron quedando, porque algunos consiguieron otros trabajos. Quedaron 23 y los despidieron a todos. Sí, esta semana preguntaron, digo, porque la audiencia, en este y otros programas de otras radios, porque estuve, sí, escuchando y sé que preguntaban qué pasa con la recolección, sobre todo la diferenciada, es decir, sí, la del reciclado, porque no había pasado o no pasaban los horarios que tenían entendido que pasaba. Y claro, bueno, va a haber deficiencias en los servicios. Sí, el barrido de las calles. También, no hubo barrido. Justo en el otoño cuando las hojas empiezan a taparlas. Se nota, sí, se nota. Bueno, la gente que despidieron es toda gente que trabajaba mucho, que la veíamos todos los días, con paro, con feriado. Bueno, no están más. Sí. A mí me sorprendió, o sea... Ellos piden alguna forma de ayuda, que lo vienen haciendo desde el momento que se cae la cooperativa. Todo. Se plantean que les den media jornada, o sea, que le paguen la mitad, que ellos se ocupan de que los que menos ingresos tienen perciban, se van turnando porque ya lo estaban haciendo. Que les den una solución de alguna forma. Bueno, sí, obviamente el consejo no la tiene la solución. No la ha buscado. No la ha buscado tampoco. Lo digo con mucho dolor, porque sí, la verdad, a nadie nos cae simpático que el Consejo Deliberante, que representa cuatro espacios políticos, digo, sí, que se presentaron en la última elección, no pueda siquiera proponer. Desde nuestra cooperativa, desde aquí, desde Villaraba, sí, hemos conversado con la gente de la cooperativa ofreciendo algunas instancias que tiene, por ejemplo, el gobierno de la provincia de Córdoba, de convenios a través para la economía popular, sí, que se han logrado también a través de la lucha de los movimientos populares y que hoy ofrece la posibilidad de subsidios para, por ejemplo, poner al día las cooperativas, que es algo muy difícil, muy costoso, y ni siquiera eso exploran, ¿no? No, posibles soluciones. No se hizo nada. Si hacemos historia con este tema, Fede, hablamos de 80.000 pesos. O sea, no es una fortuna, no es un monto inviable. Aparte, ellos cuando pedían soluciones, partamos de la base que la parte administrativa de la cooperativa la tenía que hacer el municipio. Sí. Que fue el municipio quien usó el talonario de facturas de la cooperativa. O sea, venimos de irregularidades fuertes. Sí. Cuando la gente de la cooperativa pide que los ayuden a solucionar, no dicen que le den la plata, piden que le den en préstamo y que después se lo descuenten de lo que ellos vayan facturando. Sí. Les resultó más cómodo pasarlos a becarios. Para mí esto ya era un plan, porque si hablamos de 80.000 pesos y tomamos el valor inicial de estos becarios de 6.000 pesos a 29 personas, estamos hablando de montos muy superiores. Sí, 6.000 pesos cobraban, ¿no? Cobran, se entiende, ¿no? De lunes a lunes. De lunes a lunes. Después lo llevaron a 9.600, que nunca se lo pagaron, le pagaron 9.000, sí. Porque a alguien se le chamuscó en el camino que no eran 9.600 sino 9.000. Sí, Carlos Pelliza, sí. Bueno. Lo digo yo. No, bueno, dale. Y el 14 de marzo se trató el tema de la ampliación del contrato de los becarios de la cooperativa y el consejo decidió hacerle un aumento igual al aumento que habían tenido el resto del personal municipal y los llevaban a 12.000 pesos, y para que no tuvieran este contratiempo de ir cada 3 meses a que le renovaran hasta que ellos pudieran solucionar, les ampliaron el contrato hasta el 12 de diciembre. Uh-huh. Nunca les hicieron los contratos, les hicieron firmar por 9.000 pesos y les quisieron hacer firmar una rescisión de contrato, que bueno, por eso se plantea todo esto. Sí, bueno, este fue uno de los temas y de los más conflictivos. Estuvieron también aquí en la radio después, sí, la gente de la cooperativa. Probablemente la semana que viene volvamos a conversar o por lo menos tengamos algunas novedades en Agenda Común. ¿Qué más se tocó en el consejo? Bueno, le hicieron una cesión de un terreno al equipo de rugby de las gemelas. Sí. La gente que presentó la carpeta lo hizo de una prolijidad absoluta, pero el jueves anterior no se había aprobado, pues tenían dudas con respecto a catastro, porque son terrenos de hace mucho tiempo. Pidieron informes a municipalidad, al DEM, que nunca llegaron. Y resolvieron el jueves pasado, sí, porque hay un plano posterior y eso es como un espacio verde, así que lo aprobaron. Lo aprobaron. Bien. El Uritorco Rugby Club, ¿no? Exactamente. Después estuvo un vecino que tiene una vivienda en el barrio Villacielo, a donde le están construyendo un paredón, y hace meses que está presentando notas en el municipio porque hay un modo de edificar en esa zona, porque estamos hablando de una reserva. Bueno, yo me enteré ahí, me desayuné en el consejo que obras privadas puede hacer excepciones. Bueno, lo viene haciendo sistemáticamente, ¿no? Pero las excepciones tienen que pasar por el consejo. Deberían pasar por el consejo, claro. Tienen dice que pasar. Usted que no pasan por el consejo. No pasan. Ah, mira. Esta excepción, que tiene un dictamen que no lo hacen público porque es un dictamen privado, es lo que explicó Edo en el consejo, porque cayó de casualidad. Sí, vio luz. Claro, vio luz y subió. Alguien lo llamó. Explicó que es ese, salvo que el consejo le diga que lo tienen que publicar, este dictamen no se puede hacer público. Entonces, somos amigos, hacemos un dictamen abajo de la mesa y yo construyo lo que quiero, donde quiero, como quiero. Uh-huh. O sea, este hombre. Bueno, esto se inscribe dentro del conflicto por esta reserva que hace tiempo que este actual gobierno municipal no ha querido reconocer, no, en su magnitud, que no ha brindado la información suficiente, que ha despreciado incluso a aquellos que se han movilizado por ese tema, no solo la gente del centro vecinal de ese barrio, sino en general Capilla del Monte ha estado movilizado por este tema, así que se entiende como una excepción que da pie a poner en duda esta reserva. Claro. Ha habido intentos incluso de tirar abajo la ordenanza o de llevarla a 46 hectáreas cuando se está hablando ya de 96. Sí. Y bueno, y no se termina de hacer el estudio. Se pierden los papeles, ¿viste? Son esas carpetas que van y vienen y en el camino se caen cosas. No sabemos qué hay atrás, pero a este buen hombre le están haciendo una tapia en la ventana de la casa y, o sea, no puede ir al baño porque lo ven de afuera. O sea, han tirado árboles. Sí, se ve. Ha publicado algunas fotos. Él publicó y llevó una carpeta con fotos a color. O sea, hizo una presentación excelente con fotos de cómo estaba ese bosque nativo y cómo está quedando, porque están haciendo parques con riego por aspersión. Sí. O sea, reserva fuiste. Sí, convengamos además que no es una familia que no sabía, sino es precisamente la familia con mayor conflicto sobre las tierras y la familia que está loteando sobre la reserva. Claro. Pero lo vamos a dejar para más adelante, si le parece. Sí, lo dejemos porque se nos va el tiempo. A todos estos acontecimientos quedó que iban a citar, supongo que hoy martes, a Edo a comisión. Y el jueves que viene al intendente por el tema de los despidos para que explique, ya que lo ha explicado en las radios, pero el consejo cree que a ellos también les deben una explicación. Bien. También se está hablando de hacer un protocolo de tratamiento dentro del consejo. Sí. O sea, vas a tener que sacar número para entrar. No cualquiera va a poder entrar. Yo ya me pegué a la silla, entro lo mismo. Sí, tiene el 22. Casi. Sacado, vitalicio. Vitalicio. El DEM hizo un intento de hacer caer una ordenanza que se hizo de status quo, de no innovar, que la hicieron en función de no innovar hasta que venga un nuevo gobierno. El DEM la daba por vencida, la renovaron, así que queda para no innovar, o sea, para son no seguir 1100, por no seguir haciendo excepciones. Ah, sí, claro. Porque van todas las excepciones al consejo y se han pedido informes que nunca llegaron, entonces el consejo no puede hacer porque no tiene información. Sí. Eso es lo más importante, o sea, lo demás. Mandaron el informe de los taxis y remises, una carpetita llena de ticket que fuera de término porque lo pasado ya pasó, esta cosa de que los precios van y vienen. Y hasta ahí estamos. Muy bien. Bueno, ese era el resumen del Consejo Deliberante del jueves pasado. Lo vas a tener también acá en Agenda Común cada martes. Gracias, Dora. Muchas gracias. Y este programa no se queda acá. Usted dirá cuántas cosas ya que pasaron, pero todavía nos quedan un montón y no sé cómo van a entrar. Pero si no, lo vamos a compartir algunas en el próximo programa. Este es el primera agenda común aquí en la 98.1, pero también tenemos la agenda cultural. Quien estaba con nosotros para compartir un poco de la agenda cultural que vos también podés ayudarnos a construir, porque la construimos comunitariamente, mandando tu información también al 570333 o al mail producción@unaradio.org.ar. De allí extraemos lo que viene sucediendo. Una agenda cultural muy nutrida en Capilla del Monte está Cecilia Tamame. ¿Cómo le va, Ceci? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, acá estuvimos haciendo un resumen de la agenda porque es gigante, ¿eh? Parece que no, pero hay muchas cosas para hacer. Sí, pensamos dejarla sola hasta las 3 de la tarde, que usted no, le meta, no, no. Pero dijimos, no, vamos a resumirla. No, lo que podemos hacer es después subirla a la página de CDM, que ahí pueden ver todo bien extendido, la agenda cultural, no solamente de esta semana, sino de... para el mes que viene también, y de los diferentes espacios culturales que tenemos en Capilla del Monte. Así se preparan con tiempo, van armando la agenda, entonces va a haber un lugar en nuestra cdmnoticias.com.ar para que ustedes encuentren bien completa la agenda y no tengan que andar ahí viendo, buscando aquel flyer que me mandaron la semana pasada, ¿viste que nos pasa eso? Sí, pasa totalmente. Y se te pierde ahí en los WhatsApp, qué sé yo. Andás a ver dónde quedó. Sí, sí, sí. Bueno, empezamos. Dale, dale. Empezamos con el espacio Bio Falucho. El sábado 4 de mayo a las 22 horas en Falucho 153, perdón, se presenta, les presento a ella, a cargo de Manuel Lafranchi, un unipersonal de humor exagerado. En nuestro espacio, el martes, o sea, hoy. ¿Nuestro espacio cuál es? Nuestro espacio es Espacio Viaraba. Ah, muy bien. En la calle Irigoyen. ¿Ciento? 36. Muy bien. Me pone a prueba, me pongo nervioso. Bueno, tenemos a las 14 horas taller de teatro con Marce Vallejo y a las 21 horas taller de teatro con Pablo Solís. Sí. El sábado, este sábado, 4 de mayo, perdón, el 15 festival, el 15avo, perdón, Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, de 9:30 a 18 horas. También tenemos en el espacio de Mi Mundo de Colores. Qué lindo. Qué hermoso. Es un hermoso espacio para ir con los chicos, para ir a disfrutar una muy buena jornada. Sí, unas pizzas. Unas pizzas espectaculares. Y las picadas, ni te digo. Y las picadas, que no hay sin carne, ¿no? Es un lugar donde no, no se todo hace. Vegetariano. Sí. Ah, ¿cómo? De la amiga Cele. Sí, exacto, también. Y de nuestra amiga Renata también. Renata. Bueno, el miércoles 1 de mayo, o sea, mañana a las 20:30, clases de salsa y bachata. El jueves 2, a partir de las 21, tenemos el Tommy Fest, que es un encuentro solidario. Sí, un encuentro solidario para ayudar a Tomás Ríos, sí, que ha tenido un accidente, vecino nuestro, amigo, oyente de este programa, y que ha tenido un accidente y, bueno, está con muchas dificultades, no solo para su atención, sino para trabajar. Entonces, se va a hacer este festival para ayudarlo el... jueves 2 de mayo a partir de las 21 horas. Bien, esto es Mi Mundo de Colores. Sí. Perfecto. El viernes 3 de mayo en Mi Mundo de Colores también va a estar a las 22 horas Capitán Fantastic Trío. ¡Qué lindo! Sin el saxofonista que está en Europa, pero que han armado trío. Claro, para seguir disfrutándolo acá en Capilla. ¡Qué lindo! Un poco de funk y de jazz. Espectacular, lo hemos escuchado muchas veces y muy bien. El sábado 4 de mayo a las 21:30 tenemos Pura Esencia a cargo de Mariana Goñi, Caro Pedernera y Nahuel Morán. Qué lindo también, ¿eh? Uh-huh. Los he visto ensayando, han publicado por ahí que han estado trabajando en eso. Sí. Y bueno, en el Centro Vecinal Las Gemelas, lo que ya se ha comentado mucho, uh-huh, el gran Locro y Humita, que es a partir de las 13 horas. Y va a haber músicos en vivo, va a estar Agosto y Quetzal y muchos músicos más. Sí. Que son como nuestros... Nuestros pollos. Sí, nuestros pollos. En el Salón Vecinal de Faldes de Luritolco, bueno, el domingo se va a realizar a las 11 horas la primera asamblea mensual. Sí, tengo acá el folleto que han hecho, el folletín, digamos, un periódico del Centro Vecinal. Sí. Y de todas las actividades del Salón Vecinal, después lo vamos a publicar. Pero allí están todas las actividades, sí, de lunes a lunes, con todo lo que hay, eventos también de abril y de mayo. Bien, también hemos levantado también toda la información del Centro Vecinal Las Gemelas, con todas las actividades que hay todos los días. Sí, gran trabajo. Hay que reconocerle a ambos centros vecinales, tanto, sí, Las Gemelas, en este caso también al Faldeo, que han podido hacer esta producción, además, sí, de comunicación popular, y que la verdad que hay que saludar que se pueda laburar en eso. Están trabajando también en el ordenamiento territorial ambiental participativo. Va a haber una película, fue esto la semana pasada, el domingo 28 de abril, pero la verdad que vienen laburando con mucha actividad también. Bien, también se pueden acercar por la Secretaría de Turismo, que hay actividades gratuitas los días lunes, desde las 8 de la mañana hasta las 22 horas. Bueno, y en el cine, ¿qué podemos ver? hay una película que está haciendo furor entre los niños, jóvenes y adultos. Hay que sacar con tiempo porque parece que no hay... Sí, no hay entradas. Sí, no hay entradas y no hay opciones, digamos, porque digo, ocupó las casi 500 salas del país. Sí, increíble. Y claro, mi hijo fue el primer día que se estrenó acá en Capilla, como la daban, como él sabe inglés, se fue ahí, claro. Primero estaba ahí sacando la entrada. Claro, después dicen, che, fenómeno mundial de recaudación, y sí, le dieron todas las salas. Después quieren que el cine argentino tenga algún tipo de recaudación cuando no tenés dónde ubicar una película argentina. Pero esto fue Endgames. Endgames. Avenger. Me va a matar mi hijo con la pronunciación del inglés. No me importa. El engame. El engame sí, de Avenger. De los Vengadores. Sí, la película de los Vengadores. Sí. Esa, la de Marvel. Avenger Endgames. Que la entrada general sale $130 en el cine Enrique Muño. Sí. En el cine teatro Enrique Muño. Bueno, y después le contamos cómo bajarlo. Sí, tal cual. Bueno, y nos quedan un par de eventos todavía ahí. Tenemos un taller práctico de siembra de árboles nativos a cargo de Natalia de Luca. Esto también es otro centro vecinal. Sí. Otro espacio vecinal que es... Sí, va a ser en el centro de La Banda, en el barrio La Banda. Sí. En la calle Latinoamérica 702. Va a ser el 1 de mayo de 16 a 18. Sí. Y es a la gorra. También organizado por este encuentro interbarrial que se viene haciendo ya hace varios meses y que está trabajando en el ordenamiento ambiental territorial participativo, y entre otras actividades se han propuesto esto, ¿no? Talleres, en este caso, de los árboles nativos. Perfecto. Bueno. Bueno, quedan un par de cositas. ¿Tenemos bueno, tiempo? Bueno, tira alguna más. No, tenemos un taller de autodefensa para mujeres, que es gratuito, que es a partir del 3 de mayo, de 16 a 17:30. Le voy a decir a mi mamá que lo haga, así me defiendo. Bien. Tenemos un teléfono, no sé si lo pasamos. Sí, claro. Sí, es el 011-365-85183. Bueno, todo esto va a estar publicado, igual lo van a poder ver en cdmnoticias.com.ar. Para informarse sobre el curso este, sobre el taller de autodefensa, tienen que comunicar a ese número. Bien, bueno, buenísimo. Hay muchísima gente y tenemos para rato también. Pero bueno, la pueden seguir consultando también. Va a estar en el Facebook, en el grupo abierto Entre Mate y Mate, Capilla del Monte, que es otro programa de unos amigos que hacen acá en la radio. Gracias, Ceci. No, de nada. Bueno, también les avisamos y les recordamos, para aquellos que ya lo saben, Asamblea Anual General Ordinaria del Centro Vecinal del barrio Las Gemelas, que tendrá lugar este martes 30 de abril a las 18 horas, o sea, hoy mismo a las 18 horas, la Asamblea Anual General Ordinaria. Todos los vecinos y vecinas del barrio Las Gemelas entonces pueden participar. Tema del día, elección de dos socios para firmar el acta correspondiente. Les avisamos para los socios, ¿no? Tienen que ser socios o asociarse y participar. Lectura y aprobación de la memoria y balances, cuenta de gastos y recursos e informe del órgano de fiscalización de los ejercicios vencidos el 31 del 12 del 2018. Allí está entonces Centro Vecinal Las Gemelas. Ya estamos para irnos, estamos cerrando este primer Agenda Común que compartimos en el aire de la 98.1 con gran alegría en este ciclo que empieza, pero tiene para rato todavía. Buscamos abordar los temas de mayor interés social en la región, realidad política, agenda pública, cultural, educación, deporte social, comunicación, organización barrial, trabajo social, solidario, ambiente, entre muchos otros. Y por supuesto, como lo venimos haciendo, esta comunicación comunitaria se hace juntos, así que ustedes también pueden participar enviando su información al teléfono que les hemos ido compartiendo, también al mail producción@unaradio.org.ar. También la agenda solidaria, que siempre hay mucha actividad en Capilla del Monte de acciones solidarias. La semana que viene la vamos a poder sintetizar, resumir, para que ustedes también puedan tener todas estas acciones y nos puedan comunicar aquellas necesidades que hay y nos llegan diariamente. Tenemos que generar una agenda para que ustedes también puedan ayudar, acompañar a vecinos y vecinas que están atravesando momentos difíciles, y hay gente que se pone también al frente de acompañarlos y ayudarlos, así que después te vamos a estar contando a partir del próximo martes también esa agenda. Bueno, ¿cómo se sintió el equipo, Renata? De lujo, bien. ¿Cómo no? ¿Le quedó algo por ahí? Sí, me queda el internet que está ahí medio para poder hacer el sorteo. Ay, ya. ¿Cómo son? Nos están boicoteando, señores. Ah, no, sí. Acá está D'Alessio, directamente. Se ha metido por acá, bueno, sí, ¿qué hacemos? No sé qué hacemos. Tíreme un... A ver, espere que cuento los números, a ver, sí. Cuento y usted me dice un número y hacemos así, porque bueno. no vamos a poder, sino, espere. Bueno, a ver. Yo no, que lo haga en Flor, ponele, lo puede hacer porque queda mal. Yo soy como... Ser neutral. Claro, si no sale... Sin preferencias. No, sale seguro alguien con quien tengo algún vínculo afectivo. Bueno, un número del 1 al 23, así, primero. El 18. El 18. Espere que vamos a anotar acá. Yo había dicho 11, ¿ves? Y ahí seguro que sale. A ver, ¿quiere decir el 11? No, 18. Porque son no. Dos números. Bueno, sí, 11. Un número. ¿De qué número a qué número era? El 23. El 8. 8, bueno, a ver. Estamos sorteando el locro o humita. Claro, sí. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Majo Ulrich se ganó uno de los locros. Va a estar por ahí por el barrio. 8, 9, 10, esperé. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y la maternal se ganó otra porción. Bueno. Así que bueno, vamos a hacer lo posible para publicarlo en el Facebook cuando tengamos el internet. Sí. Así se enteran y lo van a buscar mañana. Les contamos también a los de la sede vecinal quiénes son las ganadoras. Muy bien, bueno. Y van a tener que... convidar, ¿no? Eso obvio, sí, por supuesto, bueno, si no, se les disuelven ahí, se sí, les desaparece. Te cae mal, en todo caso yo me deja pasar el pancito aunque sea así al final, gracias. Viernes 3 de mayo de 11 a 19 horas habrá gran venta de garage en el espacio cultural Las Chicharras, a precios populares, ropa, calzado, libros, billutería, sillas, vasos, copas, mobiliario, impresoras, utensilios de cocina y muchas cosas más. Este viernes 3 de mayo de 11 a 19 horas en Las Chicharras, que es Alicia 82 en Barrio Balumba. Buenísimo. Bueno, quiero invitar, Flora, a que la gente durante la semana pueda mandarnos también propuestas de qué le interesa que charlemos acá. Sí, obvio. Bueno, primero agradecer a Ofe por el espacio, a Reina, a todas las chicas de acá de la cooperativa por ceder este espacio que creo que va a ser constructivo para todos y todas. Invitar a toda la gente de Capilla del Monte a que nos aporte alguna historia, algún personaje. También estuvo interesante lo de las plantas nativas porque tiene que ver todo con todo. Y bueno, la gente más viejita también tenía una raíz más fuerte con estas cuestiones. Así que todo lo que se les ocurra, natural y cultural, que sume a nuestra identidad, le pido que lo compartan. Así empezamos a sumar a esta agenda común. Muchas gracias, Fede. Así es, gracias. Muchas gracias, Flor. Moni, ¿quiere agregar algo? Adelante. Quería dar las gracias, pero también quería contar que en la próxima agenda cultural hablábamos con Flor, traer un poco la historia de algunas plantas nativas de Capilla claro. del Monte y poder contar historias que algunos abuelos nos hablaban sobre esas plantas y cómo los curaban. Un poco sí. La propuesta sería esa para aportar un dato más a lo que vos traigas. Y algunas propiedades que no son útiles. Tenemos muchas hierbas medicinales acá en las sierras. Muchísimas y acá en Capilla del Monte. Sí, tienen que ver con nuestra identidad y también con nuestra economía. Con una economía posible que irá creciendo porque el mundo está ávido de estos elementos saludables de la naturaleza y tenemos nuestras virtudes acá a mano y a veces no sabemos verla y nos engañamos con espejitos de color. Sí, mismo alimento, ¿no? Hay muchas que tienen propiedades curativas y muchas que son alimento, pero que no son reconocidos, que uno los ve como un yuyo silvestre y no le da el valor que realmente tiene. Así es. El amaranto, por ejemplo, que nace acá solo, el amaranto sí, silvestre. Sí, el amaranto silvestre. Está la ahí. Quinoa silvestre. Así es. Bueno, nos comprometemos entonces a eso y por ahí tener la voz o recoger algo de lo que haga Natalia De Luca también, que es una gran especialista en estos temas y va a estar dando esta charla. Bueno, gracias Ceci también. Esto fue Agenda Común. Nos reencontramos la semana que viene, próximo martes a las 11, aquí en una radio Muchas Voces. Hoy, 18:30 horas, cada martes también, la voz Jóvenes al Aire, la voz de los adolescentes aquí en una radio Muchas Voces. Gracias, chao. Ahí vas, eterno. Universal e infinito. Ahí vas. Como quien sabe de su nobleza, como quien sabe de su poder, como quien yace en la presencia.